En Radio Mac Online, música, arte y cultura, comienza, como cada viernes, la poesía del bolero, con la conducción de Pepe Ruiz Quinteros. Hola, amigas y amigos. Como les decía en el afiche de invitación a la poesía del bolero de hoy, el programa está dedicado por completo al señor Armando Manzanero, una especie de homenaje para un amante del romanticismo y del bolero. Armando Manzanero Canché nace el 7 de diciembre de 1935 en Yucatán y fallece el 28 de diciembre del 2020 en Ciudad de México. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Na, na, na, na, ni, na, na. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o estás escuchando Mac Online. Esta versión de Esta tarde vi llover es acompañado de Susana Zabaleta y leía, a propósito de esta canción, la historia de cómo nace. En resumen, cuenta Manzanero que un día salió temprano de un trabajo que tenía y quería ir con alguien a un café o algo así, y nadie podía. Amigos, amigas, madre, parientes, nadie. Y fue solo a servirse un trago y se puso a llover en una época en que no debía. Y se le ocurrió la canción y decía de ella: el sentido de esta canción quiere mostrar un estado de soledad absoluto y total. Música.

y musicalizó numerosas películas. Actuó en sitios como el Lincoln Center y el Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, Brasil, el Canecao en Río de Janeiro y el Teatro Colón en Argentina, entre otros muchos sitios por todo el mundo. Cada vez que te enojas, te pones tan bonita, se te encienden los ojos como leños de una hoguera. Y pienso en esos tiempos cuando duermo contigo. Ojalá que te enojes más seguido y sea conmigo. Cada vez que te enojas, te pones tan hermosa, te suben los colores, te haces toda primavera. Yo me siento importante, saberme regañado, donde haya mucha gente, yo te pido que te enojes. ¿Quieres? Soy afecto a los maltratos. De este niño es que disfruto las tormentas y los rayos. Tener un beso tuyo me ha costado esta vida y aún me gusta caminar al lado tuyo. Cada vez que te enojas, te pones tan bonita, tu carita es de fiera que ha reñido con la luna. Tú sigues regañando que soy todo silencio. Mientras más te me enojes, más te amo y más te quiero. Soy afecto a los maltratos, desde niño es que disfruto las tormentas y los rayos. Tener un beso tuyo me ha costado esta vida y aún me gusta caminar al lado tuyo. Cada vez que te enojas, te pones tan bonita, tu carita es de fiera que ha reñido con la luna. Tú sigues regañando que soy todo silencio. Mientras más te me enojes, más te amo, más te quiero. Radio Mac Online. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan,

con el viento tú me la puedes enviar. De todos modos yo te pertenezco, cada día soy más tuyo, tú jamás me has de olvidar. Tú sigues cada noche entre mi almohada, yo sé cuánto me quieres junto a ti. No pueden evitarse los destinos, tú tomaste otro camino, el que te alejó de mí. Hagamos el amor a la distancia, nos diremos cada quien en su lugar. Las frases que en un tiempo nos prendieron, humedades que encendieron ese encuentro entre los dos. Hagamos el amor, no importa la distancia entre tú y yo. Los destinos, tú tomaste otro camino, el que te alejó de mí. Hagamos el amor a la distancia, nos diremos cada quien en su lugar. Las frases que en un tiempo nos prendieron, humedades que encendieron este encuentro entre los dos. Hagamos el amor, no importa la distancia entre tú y yo. Hagamos el amor, importa la distancia entre tú y yo. Varias de las canciones del compositor se tradujeron al inglés. Por ejemplo, Somos Novios, tema que Elvis Presley tradujo al inglés con It's Impossible. Podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé como yo te amé, ni en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Música. por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. Como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Mac Online. Y hasta aquí, mis amigas y amigos, llega este especial del señor del bolero Armando Manzanero. Estoy seguro que disfrutaron cada una de sus canciones como yo también las disfruté. Esta poesía del bolero de su Radio Mac fue un programa fácil de hacer.